gusto. Bueno, padre, acá estamos de nuevo con las preguntitas. Sí, cómo no. Queremos saber cuál es el sentido realmente religioso de la palabra sacrificio. Cómo no. Sí, esta es una pregunta que nos hacen bastante a los sacerdotes últimamente, tal vez porque la sociedad en la que estamos viviendo empieza a tener como prejuicios culturales muy fuertes contra todo lo que de alguna manera se ha entendido como algo costoso, algo difícil, algo que tradicionalmente se ha llamado un sacrificio, ¿verdad? Se dice normalmente que una persona lleva una vida muy sacrificada o que hizo grandes sacrificios para terminar su carrera, de modo que intuitivamente nosotros sabemos que es pagar algo muy costoso o hacer una acción que puede ser muy dolorosa para conseguir algún objetivo. Bueno, pues el sentido ese es simplemente aproximado. Los pensadores así más puntillosos dirían que es un concepto analógico, es decir, que se parece en algo y en otros aspectos no al sentido original verdadero que es el religioso. Porque la palabra sacrificio es una palabra eminentemente del orden religioso y luego se ha extendido por el resto de la cultura universal para significar cualquier esfuerzo costoso. Pero respecto a Dios, ¿qué significa un sacrificio? Miren, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración, de gratitud, de súplica y de comunión. Es decir, se trata siempre de actos, de algo que es muy querido o muy costoso para nosotros, que se ofrecen a Dios para de alguna manera simbolizar que lo amamos o que nos entregamos a Él. El ejemplo clásico es el que nos trae la Biblia en el libro del Génesis, el primer sacrificio que hay en la historia, que es, o los, en plural, los sacrificios que ofrecían Caín y Abel. ¿No? Son los primeros que aparecen en la Sagrada Escritura. Y lo que sabemos por lo que dice el libro del Génesis es que uno de ellos, Caín, era agricultor y Abel era pastor. Y lo que hacían en el momento de realizar sus actos de religión, de unirse con Dios, era este acto muy físico, muy material, que era reunir un poco de leña y encima colocar o los frutos de la tierra, en el caso de Caín, o un cordero de su rebaño, en el caso de Abel. Y lo sacrificaban y lo quemaban y el humo que subía al cielo venía a decir, esto ya no es para provecho mío. Esto de alguna manera que es simbólica, pero al mismo tiempo muy real, lo estoy ofreciendo a Dios de modo que ya no quede utilizable para mí, ¿verdad? Era un acto como reconocer que Dios es el Señor de todo y Él se merece lo mejor. Solo que la Sagrada Escritura dice que cuando ofrecían sus sacrificios Caín y Abel, no los ofrecían con la misma rectitud o con la misma riqueza, sino que Abel, dice, hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. O sea, los primeritos animalitos recién nacidos los ofrecía a Dios. Y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. Y a continuación se nos dice que Dios no miró bien los sacrificios de Caín, y sí le agradaron los de Abel. No nos da más detalles la Biblia. Por las tradiciones judías sabemos que el humo, por lo visto, del sacrificio de Abel subía derechito al cielo y el de Caín bajaba al suelo, se arrastraba por el suelo, que era un símbolo de que no era agradable. Tal vez le estaba ofreciendo lo peor o lo que no le servía, vaya uno a saber. A mí hace tiempo me impresionó en la Galería de Arte de Buenos Aires, de Bellas Artes, que el Museo de Bellas Artes, que realmente es una de las mejores colecciones de arte que tiene América Latina. Cuando uno entra en el edificio, en la ciudad de Buenos Aires, el primer pabellón con el que se encuentra nada más entrar es un pabellón circular con estatuas fantásticas y unos pocos cuadros. Y hay mucha gente que no se fija que hay un cuadro a la derecha porque se deslumbra con las esculturas fantásticas que hay y no ve un cuadro enorme que está a la derecha, ocupando todo el lienzo de la pared y que está titulado con una cosa un título muy sugerente, El primer duelo. Y hay que apartarse para ver bien y se ve a un hombre gigantesco, atlético, que está sentado y sobre sus rodillas está el cuerpo de un hombre joven muerto. Es una especie de pietá, pero toda masculina. Y al mismo tiempo de rodillas, dando la espalda al observador, se ve el cuerpo de una mujer que está arrodillada y la cabeza apoyada en el hombro de este hombre majestuoso sentado. La primera impresión es, ¿y esto qué es? Pero inmediatamente uno empieza a fijarse en los detalles del cuadro y se ve en el fondo un cuarto personaje, que es un hombre que está huyendo. Y luego se ven como dos pequeños monumentos de los que salen columnas de humo, una que sube derechita al cielo y otra que cae por la tierra. Y el primer duelo es efectivamente la escena en la cual Caín ha asesinado a su hermano Abel. Pero antes de ese episodio estuvo el tema de los sacrificios. Los seres humanos sabían que para relacionarse con Dios hay que ofrecerle. ¿Pero ofrecerle qué? Lo mejor. Para Dios no puede ser lo peor. Desde entonces sabemos que en la educación de la humanidad, pero muy especialmente de Israel, Dios empezó a pedir a los hombres que le ofrecieran lo mejor. Un episodio muy, muy complejo y que ha habido personas que les ha escandalizado es el episodio del sacrificio de Abraham. Cuando en el capítulo 22, el libro del Génesis, nos dice que a los 100 años de edad Dios le dio el primer hijo de la promesa que tanto había esperado Abraham y Sara habían esperado, y les nació Isaac. Y cuando tenía 7 años, se le apareció Dios y le dijo a Abraham, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y le dijo Dios, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te señalaré. Le pide en sacrificio a su hijo. ¿Verdad que uno se horroriza y dice, pero esto es un Dios déspota? Le estaba educando, porque después veremos que no quería que muera, y de hecho no murió. Lo estaba probando, a ver si era capaz de ofrecerle lo más perfecto que él tenía a Dios. Porque para Dios es lo mejor. Y Abraham, a quien llamamos nuestro padre en la fe, todos los cristianos le llamamos nuestro padre en la fe, no solo los judíos, porque hizo este acto, le obedeció. Y se fue al monte Moria. Que, por cierto, el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 3, que es un libro del Antiguo Testamento, dice que cuando Salomón empezó a edificar el templo para Dios, lo hizo en Jerusalén, en el monte Moria. Es decir, que el famoso monte de Sion, también en la Biblia dice que es el monte Moria. Y a ese monte, cuando todavía no existía la ciudad de Jerusalén, muchos siglos antes, fue Abraham y el padre llevó al hijo al sacrificio y el hijo llevó la leña sobre sus hombros. Es toda una representación simbólica de lo que en ese mismo lugar físico, 2000 años después, casi 2000 años, pasaría cuando Cristo se iba a ofrecer él personalmente en sacrificio por nosotros. Es una cosa muy rica todo este tema del sacrificio. Realmente es una pena tener que cortar, pero el tiempo es un tirano. Sí, pero continuaremos algo después, sí, si es posible. Bueno, continuemos entonces porque el tema realmente es muy... Estábamos hablando del concepto religioso de sacrificio, ilustrándolo con algunos pasajes de la Biblia. Y en concreto, con el sacrificio que Dios le pidió a Abraham, que le ofreciera lo mejor que tenía, su propio hijo amado. Y en el capítulo 11, en el versículo 11 del capítulo 22 del Génesis, se nos dice que Dios no quería que se convierta en el asesino de su propio hijo, ¿verdad? Lo que quería era probarlo. Era una prueba de tipo moral. Y, de hecho, dice así, que cuando estaba por descargar el golpe, porque Abraham estaba dispuesto a ofrecérselo en sacrificio, se apareció un ángel del cielo que le detuvo la mano y le dijo, no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada. Ahora sé que amas a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único. Fue una prueba. Ahora, es una historia personal de la fe de Abraham delante de Dios. A veces Dios nos puede probar un poquito y nosotros sacarnos cero. Este se sacó la máxima nota, ¿verdad? En ese acto de entregarle a Dios todo. Cuando Dios quiso hacer su alianza con su pueblo, también pidió que le ofrecieran algo valioso a cambio. En el libro del Éxodo está la narración del Cordero Pascual, que es el otro gran símbolo de sacrificio religioso que hay en la Biblia. Cuando quería Dios proteger a su pueblo de Egipto en la huida, en el Éxodo, lo primero que les mandó fue que tomaran un corderito o una res de ganado menor, que lo sacrificaran, lo tenían que matar y que lo consumieran totalmente. De hecho, si las familias en Israel eran muy pequeñas, que llamaran a los vecinos, porque la orden era que no quedara absolutamente nada. Y eso sí, ese cordero era un símbolo. Uno lo ve con el paso de los años, porque el capítulo 12 del Éxodo dice que entre los requisitos que debía tener ese cordero no era cualquier cordero, sino que el cordero que tenían que inmolar tenía que ser sin defecto, macho y de un año. Es que iba a representar, ya representaba a Jesucristo, que él mismo se representó como el Cordero de Dios. El Bautista lo presentó a él, he ahí el Cordero de Dios. Y cuando los cristianos vamos a comulgar, el sacerdote en la misa muestra la hostia consagrada que contiene verdadera, realmente, a Jesucristo resucitado y nos dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué significa esa palabra? Es una palabra sacrificial. Es que el cordero se ofrecía, era una cosa que costaba, había que alimentarlo, había que cuidarlo, y era además tiernito, perfecto, sin defectos, podía tener su valor comercial, pero era lo que Dios quería que todo Israel le ofreciera, cada familia, en señal de alianza. Yo te doy lo mejor y yo me doy también a ustedes, que yo soy yo mismo, yo Yahvé Dios, me doy a ustedes y ustedes denme algo a cambio. Y ellos lo que le ofrecían era el cordero, un sacrificio. También aparecieron en la historia de Israel muchos otros sacrificios que han sido todos simbólicos. Miren, en Israel, por ejemplo, había un sacrificio que era incruento, sin derramamiento de sangre, que era el del pan. Unos pedazos de pan, que el modo de sacrificarlos era fraccionarlos, se llama la fracción del pan. Se rompía el pan y ya dejaba de tener, digamos, valor comercial, ya era un pan usado, digamos, ¿verdad? Pero cuando se fraccionaba el pan, era un sacrificio. Con los líquidos, el modo de hacer un sacrificio de líquidos en Israel era echarlos al suelo. Se llama la libación, que es derramar un líquido de modo que ya no sirva para consumo propio. Ha sido ofrecido esa privación nuestra como un símbolo que uno se lo dedica a Dios. En el caso de los animales, era el sacrificio, matarlos. En algunos casos es el holocausto. Es decir, que no solo se los mata, sino que no debe quedar ningún resto de ellos. Bueno, todos esos sacrificios eran símbolos de lo que Dios mismo, en una locura, iba a hacer, y que lo explica también el Catecismo de la Iglesia Católica, a través del jueves y del Viernes Santo. Cuando Él mismo se iba a ofrecer Él en sacrificio, como Cordero, para demostrar hasta dónde quería de verdad que nos salváramos nosotros. Ofreció lo más grande que se puede ofrecer, su propia vida. ¿A cambio de qué? Del perdón nuestro. Pero más grande que eso no se puede pedir. Por eso cuando se pregunta de un ser humano, ¿cuánto vale un ser humano? Hay que decir, vale toda la vida de Cristo. Ya no existen seres humanos de mayor valor y otros de poco valor, y algunos que son basura o que no tienen ningún significado en la historia. Cada ser humano ha costado toda la sangre de Cristo. Desde el sacrificio de Cristo se ha pagado por nosotros ese precio enorme. Miren que San Pablo decía, y San Pedro también lo dice en su epístola, no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre del Cordero precioso de Cristo. El concepto de sacrificio es por eso muy rico, muy complejo, pero también habla mucho de la dignidad que tenemos. El sacrificio de Cristo ha hecho que nosotros pasemos a tener una dignidad suprema, los seres humanos. Hemos sido comprados con el sacrificio de Cristo. Pero, bajando a un tema, digamos así, más llano, cada vez que nosotros ofrecemos algo que nos cueste, estamos haciendo un acto de adoración, de entrega a Dios. ¿Se acuerdan esa escena tan fantástica que hay en el Evangelio? Esa mujer que se acerca en Betania a Jesús, con un frasco de perfume purísimo, que valía una fortuna. Judas, de hecho, calculó que valía 300 denarios. Y como el sueldo del jornal diario era un denario, eso era el sueldo de un año entero. Imagínense Actualmente una persona que gane, podríamos poner en dólares, ¿no? Que gane $500 por mes, que es un sueldo que no es ninguna maravilla en muchos lugares del mundo, en otros es una fortuna, ¿verdad? Pero que gane 500, a lo largo de un año $6.000, digamos. Bueno, un perfume que cueste un frasco $6.000, flor de frasco, ¿verdad? Bueno, pues ese es el cálculo que hizo Judas, que valía la ganancia del sueldo de un año entero. Además, el frasco mismo era una joya, era un alabastro especialmente vaciado. Y esta mujer se acerca a los pies de Cristo, rompe el frasco. Y en lugar de derramar una gota, que probablemente la esencia esa de nardo, con una gota ya había para mucho rato, lo vació entero. Ese acto se llama un acto de sacrificio. Hubo, por la parte del frasco, una fracción, rompió el frasco. Ya no iba a servir nunca para nadie más. El perfume mismo fue una libación, lo derramó, y ya no iba a servir para otras personas. Y Cristo dijo, déjenla hacer, porque me está preparando para mi sepultura. A los judíos se los sepultaba siempre perfumados, ¿verdad? Esta mujer estaba haciendo algo que eran símbolos internos de cuál era su actitud interior hacia Dios. Lo mejor que tengo para Él, que en el fondo venía a decir mi vida entera, porque lo más valioso de uno es su vida, ¿verdad? Por eso cuando los cristianos decimos que hacemos un sacrificio, no lo estamos diciendo de un modo resignado, tristón. Estamos pensando, cada vez que yo hago un sacrificio estoy haciendo un acto de amor. Hacer un sacrificio es un acto de amor. Si es hacia Dios, por ejemplo, levantarme por la mañana temprano, ir a misa el domingo, etc. Uno dice, pues eso es mucho sacrificio. ¿Es un acto de amor? Claro que es un sacrificio. Uno sacrifica su descanso. Si es una limosna, algo que se da al prójimo, es un sacrificio de amor al prójimo. Detrás de los sacrificios hay amor. Bueno, padre, ha quedado muy, muy clarificado todo. Me alegro. Muchísimas gracias. Esperemos hasta el próximo encuentro. Hasta luego.